Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, es momento ya de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este jueves 19 de junio, jornada histórica de proclamación de un nuevo rey en nuestro país, Felipe VI, y día del Corpus Christi, en el que, por cierto, hablando de nuestra localidad, comienza un triduo con este motivo. Desde hoy jueves hasta el sábado tiene lugar en la parroquia un triduo previo al Corpus Christi, cuya procesión se celebrará el domingo por la tarde. Es una de las citas que enseguida recordaremos, pero antes otros dos eventos del que nos informaban en la jornada de hoy y que en este caso se enmarcan en el ámbito vecinal. En primer lugar, este sábado, velada flamenca y concurso de pasodobles. Como decimos, este sábado a partir de las 10 de la noche, en la Plaza del Jardín, amenizada por la Orquesta Velamar, una actividad que se encuentra organizada por la Asociación de Mayores Vecinales de nuestra localidad, con la colaboración de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra y el patrocinio de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. De un lado, también hoy nos anticipan la actividad en el ámbito vecinal que tendrá lugar el 28 de junio, también sábado, la primera noche mágica a cargo del gran dúo mágico. Bueno, pues se trata de una actividad en la Plaza del Algarrobal, esa jornada 28 de junio a las 10 de la noche, organizada por la Asociación de Vecinos del Algarrobal, con el patrocinio también de la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique. Pero vamos ya con otras cuestiones. Nos adentramos en el ámbito político para referirnos al plan de empleo joven que impulsa la Junta de Andalucía y que en el caso de Ubrique contará con una partida de 403.000 euros para la contratación de personas con edades entre los 18 y los 29 años. En referencia a este tema, hoy rueda de prensa del Partido Socialista, su secretaria local y portavoz municipal Isabel Gómez ha lamentado la falta de información y divulgación del Ayuntamiento de Ubrique sobre este proyecto entre los jóvenes ubriqueños. Además, Isabel Gómez ha criticado que desde el equipo de gobierno municipal aún no se haya puesto en marcha el plan de empleo local aprobado en los últimos presupuestos. Nosotros creemos que desde el Ayuntamiento de Ubrique no se está haciendo una tarea divulgativa suficiente para este programa tan importante para los jóvenes ubriqueños. No entendemos cómo el Ayuntamiento de Ubrique no ha puesto un enlace informativo en la página web del Ayuntamiento para poder informar a los ubriqueños de la existencia de este programa, de los requisitos que hay que cumplir para poder acceder a él y con una información mínima de esta iniciativa puesta en marcha por la Junta de Andalucía. Nosotros tenemos que recordar que nos parece, del Grupo Municipal Socialista, y así lo hemos defendido siempre, nos parece importantísimo que las administraciones públicas se involucren directamente en los problemas que tiene la ciudadanía. Nosotros no podemos obviar que el paro, el desempleo, es una de las consecuencias más graves que estamos pasando debido a la crisis actual. Y por tanto nos parece fundamental que las administraciones pongan recursos para poder favorecer o mejorar esta situación. Así le exigíamos al Ayuntamiento de Ubrique la puesta en marcha de un plan de empleo, lo presupuestaba en los presupuestos del 2013, los últimos aprobados por el Ayuntamiento, pero a la fecha de hoy aún seguimos esperando que pongan en marcha este plan, porque parece que no es una prioridad del alcalde de destinar y dirigir recursos a darle respuesta a familias, porque ya no son únicamente personas, sino también unidades familiares donde existen menores y mayores que necesitan de una especial atención, y parece que no es una prioridad del alcalde y del equipo de gobierno. Dicho eso, nosotros queremos decirle a los ubriqueños y ubriqueñas que deberían de comunicar o de informar a todos los jóvenes de su entorno que se encuentren en el intervalo de edades de los 18 a 29 años, ambos inclusive, y que se encontraran inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del SAE antes del 31 de marzo de este año, pues que vayan a informarse de este programa Emplea Joven, que son distintas iniciativas. Como decimos, el Grupo Municipal Socialista pone énfasis y hincapié en la que corresponde directamente al Ayuntamiento, que es la de cooperación social y comunitaria para el impulso del empleo joven, que se reparte, es una partida presupuestaria que viene financiada por fondos europeos y que se destina y se reparte en función del paro juvenil de los distintos municipios andaluces y de la población que representan en el total de Andalucía. Y a Ubrique le corresponden unos 403.000 euros para que el ayuntamiento los gaste o los gestione en la contratación exclusiva de personal, lo que son sueldos y salarios, cotizaciones y demás, ¿no? Entonces, nos parece que es la primera vez en Ubrique en toda esta legislatura. En las anteriores hubo otro tipo de planes específicos de la comunidad andaluza y también del Gobierno de España que permitieron la contratación por parte del ayuntamiento de personas desempleadas. Pero en esta legislatura nos parece que contar el Ayuntamiento de Ubrique con más de 400.000 euros para destinarlos exclusivamente a la contratación de jóvenes entre los 18 y 29 años de edad nos parece de una envergadura y de un peso suficiente como para que el Ayuntamiento, el alcalde, informe de esta actuación mínimamente y al menos que todos aquellos jóvenes que cumpliendo los requisitos, como decimos, entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y ser demandante, estar inscrito en el SAE como demandante de empleo antes del 31 de marzo de este mismo año, pues darle oportunidad a todos los jóvenes que cumplan estos requisitos de poder optar entre las distintas iniciativas y especialmente la de ser contratados por el Ayuntamiento de Ubrique. Nosotros estamos esperando que el Ayuntamiento presente las líneas de actuación para destinar lo que es la inversión para el gasto de personal y esperemos que esta línea que presente el ayuntamiento, estos proyectos de municipales den respuesta real a lo que son los perfiles de los jóvenes ubriqueños que se encuentran en desempleo, porque es un programa que intenta de mirar con lupa y atender especialmente las dificultades que estos jóvenes están teniendo para acceder al mercado de trabajo. Siguiendo en el marco político, hoy nos ha acompañado en el espacio de la mañana, cosa de todos, el coordinador local de Izquierda Unida y edil en el Ayuntamiento de Ubrique, José García Solano, quien se ha referido, entre otros temas, a los actos vandálicos y los daños registrados días atrás en el yacimiento arqueológico de Ocuri. García Solano ha condenado estos hechos y se ha referido a la Junta de Portavoces, celebrada esta misma mañana en el Ayuntamiento de Ubrique, para dar a conocer más detalles al respecto. Bueno, pues refiriéndonos a los últimos acontecimientos tristes que han ocurrido este fin de semana, el mismo sábado, pues ya nos poníamos en contacto con el alcalde, una vez conocido que precisamente Manolo Ramírez, el secretario del Grupo Municipal de Izquierda Unida, me llama a la casa diciéndome lo que él había conocido porque Pepe Arroyo se había transmitido y entonces yo llamo al alcalde y ya el alcalde tenía conocimiento de los hechos también por transmisión de Pepe. El domingo me ausento de Ubrique y estando con mi hijo allí en Málaga, pues hay una advertencia también de una página donde se hacen alguna información, ¿no?, de los hechos, y el lunes mismo, la misma mañana del lunes, de nuevo llamo al alcalde para conocer un poco más exactamente el desarrollo del acontecimiento y las averiguaciones que se hayan podido estar haciendo y demás. Esto yo el lunes no hablo con él personalmente porque cuando lo llamo está de viaje hacia Cádiz, creo que iba a Diputación. Pero no obstante, le anuncié que íbamos a pedir una reunión inmediata, porque desconocía si él iba a convocar a la Junta de Portavoces para tratar el tema, que nos parecía oportuno tener esa reunión para que se nos informara detalladamente. Y ese mismo lunes, el día 16 de junio, pues transmitimos, hicimos un registro de una petición para que convocara lo más inmediatamente posible la Junta de Portavoces para conocer el alcance de lo acontecido y conocer también las medidas que se tomaran desde el primer momento y las medidas que se pudieran tomar en esa misma Junta de Portavoces. Yo lamento que esa reunión de Junta de Portavoces no se hubiera hecho tan rápidamente como se debió, sino que se ha tardado pues ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, y hasta hoy jueves, esta mañana a las 10, hemos tenido esa junta de portavoces en el ayuntamiento, donde ha estado presente el arqueólogo actual que reconstruye la muralla ciclópea de Ocuri, ¿no?, para dar su impresión personal y recabar también por parte de los distintos grupos municipales, de los portavoces de los grupos municipales, también mayor información de los últimos momentos, horas o días de lo que haya acontecido en la línea de investigación. A este respecto, la verdad que no se nos ha dado prácticamente nada, entre otras cosas porque ha sido quizás la ausencia del señor alcalde la que no ha propiciado quizá una mayor información, ¿no? Porque tanto Pepi Gloria como Josefina pues aludían a que no tenían nada que informar, es decir, que si había alguna información distinta a la que pudiéramos conocer los demás, pues estaría en poder del alcalde. Esta mañana en la reunión de la Junta de Portavoces no estuvo presente el señor alcalde. Lo sustituyó Pepi Gloria y estuvo también presente el secretario, el arqueólogo y los cuatro grupos municipales. Precisamente es una pregunta que yo le hice a Luis Javier Guerrero Misa, el arqueólogo actual que está operando en la reconstrucción de la muralla de Ciclopia, por sus conocimientos técnicos, y nos dijo que afortunadamente sí es una pintura que es totalmente eliminable, ¿no? Y parece que también pues se cuenta con un técnico en restauración que se ha ofrecido también a colaborar. También tengo entendido que hay también otro experto uriqueño y concretamente especializado en ese tipo de pintura, en la que pudiera también posiblemente ofrecerse, aunque no está en Ubrique actualmente, pero vamos, para eliminarla. Efectivamente. También pueda colaborar en quitar la mancha. Parece que los desperfectos van en otro sentido, más que por perjudicar directamente o gravemente al yacimiento, ¿no? Más bien un aspecto distinto al que pudiera hacer, según la apreciación que hace Luis Javier. De todas maneras, estamos a la espera de las investigaciones que está haciendo el CEPRONA, la Guardia Civil, y esperando pues que ojalá pues sepamos cuáles son el autor o los autores de esta tropelía. En otro orden de cosas, refiriéndonos de nuevo a citas de este fin de semana, actividades en el marco religioso con motivo, como decíamos, del Corpus Christi, que precisamente llega en este jueves 19 de junio. En referencia al Corpus Christi, hoy además comienza el triduo previo al Corpus, desde hoy jueves hasta el sábado, triduo oficiado por el reverendo dominico Francesc Xavier Català, cada día a las 7 de la tarde, exposición y adoración del Santísimo, a la que seguirá la Eucaristía a partir de las 8 de la tarde. Y como colofón a estos actos, el domingo, ya decimos, llegará la procesión del Corpus desde la parroquia al convento de capuchinos tras la misa de las 7 de la tarde. Así nos lo avanzaba el cura párroco de nuestra localidad, Roberto Romero. A las 7 de la tarde, con la exposición del Santísimo, la adoración, habrá confesiones también para las personas que lo deseen, el rezo del Santo Rosario y la celebración de la Eucaristía. Los tres días del triduo tienen este orden, ¿verdad? A partir de las 7 de la tarde, la misa a las 8. Será predicado este triduo por el dominico, que ya es conocido aquí en Ubrique porque ha venido a predicar la Virgen de los Remedios, ha venido a predicar la Divina Pastora, ha venido en algunas ocasiones, Fray Francesc Xavier Català, No sé si mi pronunciación es muy correcta, pero bueno, este un dominico que tiene un don de predicación estupendo, extraordinario, y que seguramente nos va a ayudar a ir comprendiendo y a ir entrando en el misterio de la Eucaristía, del amor de Dios entregado en la Eucaristía. Entonces, jueves, viernes y sábado en la parroquia, a partir de las 7 de la tarde, la exposición del Santísimo, a las 8 la Eucaristía y la predicación a cargo del Padre Xavi. Y después ya, el domingo, que es el día del Corpus, la solemnidad del Corpus Christi, pues a las 7 de la tarde tendrá lugar la solemne Eucaristía, en la cual estará la procesión del Santísimo Sacramento. Procesión del Santísimo Sacramento que se desarrollará por el siguiente recorrido. Salimos hasta la plaza del Ayuntamiento, cogemos por el San Pedro, por la plaza de San Pedro, que está entre la parroquia y el San Pedro, después bajamos por la calle Beato Diego, la pilita abajo, subimos por la calle de Los Solanos, la calle Botica, la calle Real, la calle San Francisco, y termina en el convento, como se viene haciendo en todos estos años aquí en Ubrique. Y en el convento pues ya se dará la bendición con el Santísimo Sacramento y ya culminará y terminará esta procesión. Cambiamos de asunto, nos fijamos ya en la próxima semana. El lunes finaliza oficialmente el curso escolar y además arrancan actividades para los más pequeños, como por ejemplo la Ludoteca Municipal Gamonín, con talleres quincenales en los que se realizará una metodología lúdico-deportiva relacionada con hábitos de vida saludables, adaptados a las distintas edades, desarrollando actividades variadas como talleres de cocina, pádel, tenis, fútbol, juegos tradicionales, deportes alternativos, juegos acuáticos, pintura de caras, globoflexia, cuentacuentos, etcétera. Son algunas de las actividades que se van a desarrollar dentro de esos talleres quincenales. La primera quincena, ya decimos, es el próximo lunes 23 de junio hasta el 4 de julio, la segunda desde el 7 de julio al 18 de julio y la tercera desde el día 21 de julio hasta el 1 de agosto, en que concluirían los talleres de esta ludoteca municipal, que además, ya saben, está dirigida a menores con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años de edad y con plazas limitadas. Aún es posible la inscripción, puede realizarse en el edificio de la piscina en horario de 9 a 1 del mediodía y de 4 a 8 de la tarde. Y por cierto, que hablando de la piscina, en este caso la de verano, le recordamos que abrirá sus puertas de cara al público el próximo martes 24 de junio. Así que ya a solo unos días de que comience su temporada, como decimos, la piscina de verano. Y además, justo la jornada antes, el lunes, comenzarán los cursos de natación infantil 2014, para los que aún es posible la inscripción también en el edificio de la piscina. Y ahora sí, hasta aquí esos últimos apuntes relacionados con la actualidad local en esta jornada del jueves 19 de junio. Regresamos con más noticias de interés, como siempre, en próximas ediciones de los servicios informativos. Hasta entonces, gracias por su atención. Muy buenas tardes.